Agradecimientos especiales a Marian Smith Collins y a Bob Collins por su ayuda con la ambientación de Calhoun y con las cuestiones jurídicas. Al sargento de infantería Richard E. Martelli, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, por compartir sus valiosísimos conocimientos sobre la historia de los marines. Y a Carol Gatz, comadrona y apicultora, por mantener vivas viejas tradiciones y permitirnos conocerlas. Fin de los agradecimientos especiales.